Y un tema que venimos tratando en el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias es el pedido de diferentes integrantes de comunidades originarias de Formosa y de diferentes lugares del país de tener un encuentro con representantes del gobierno nacional. La semana pasada hubo una reunión entre algunos de los representantes de estas comunidades indígenas de la Argentina con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Para hablar sobre esto y sobre otros temas, estamos en comunicación telefónica con el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda. Bienvenido, Flavia Campeis, de Informativo Farco. Te saluda. Hola, Flavia. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, queremos saber en qué consistió esta reunión que, entre otros integrantes de diferentes comunidades, estuvo, por ejemplo, Félix Díaz, de la comunidad de Formosa, La Primavera, que hace tiempo que vienen reclamando un encuentro con representantes del gobierno. ¿Lo sostuvieron con ustedes? ¿En qué consistió la reunión? La reunión de la semana pasada fue una reunión en continuidad de otra que había tenido la semana anterior. Yo con Félix Díaz y con los de la comunidad vengo teniendo diálogo hace mucho. Son comunidades que básicamente La Primavera es una comunidad que viene en conflicto hace bastante tiempo y yo conozco perfectamente cuáles son los reclamos, pero en lo que respecta a la Campe, que ellos vienen utilizando hace bastante tiempo con una organización que ya es más grande que la propia dirigida por Félix Díaz, que era Cotruini, donde hay Cuomo y también hay Wichi. Hemos tenido reuniones a los fines primero de conformar una mesa de diálogo con el gobierno nacional, a los fines de poder concretamente cuáles son los reclamos, puntualizar cuáles son los reclamos, y en esa mesa de diálogo, lógicamente, empezar a trabajar sobre quiénes integrarían también la mesa, debido que las comunidades han pedido que la provincia de Formosa integre la mesa, y al mismo tiempo también reclamos que tienen que ver básicamente con cuestiones territoriales y después cuestiones más de la gestión que los espacios ciudadanos, reclamos que hacen a generar gestiones propias de la Administración Pública Nacional, gestiones propias de cuestiones de infraestructura provincial, y son esos los reclamos. Yo he sido encomendado por la presidenta para recibir los reclamos, para hablar luego con quien tenga que hablar de autoridades provinciales y articular todas las políticas nacionales para dar solución en la medida que estén las competencias nacionales. Tengan en cuenta que el conflicto de La Primavera es un conflicto que está hace mucho tiempo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el titular del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Hemos reiterado sus oportunidades, enviado a la Corte Suprema pedidos de audiencia, pedidos de audiencia pública, ¿no?, para que resuelvan el conflicto de La Primavera, porque el conflicto territorial de La Primavera está en manos de la Corte Suprema. Muchos piensan que el gobierno nacional o el gobierno provincial es que no quiere resolver el conflicto de La Primavera, pero la Corte Suprema es la que tiene la causa sin resolverse en cuanto a la competencia. ¿Quién tiene la competencia para poder resolver en cuanto a la personería jurídica y resolver en cuanto al relevamiento territorial? Después hay conflictos y dirigentes que son de otras localidades, de Formosa, y también dirigentes de otros lugares. Lo cual se está punteando, se está trabajando. Ayer hemos tenido convención para ver cuándo va a ser la próxima reunión, y es todo lo que tengo que informarles. ¿Quedaron establecidos plazos para estas respuestas o estas acciones? ¿Quedó establecido cuándo va a ser la próxima reunión? No quedó establecido la próxima reunión, pero estamos conversando telefónicamente con Félix, con los dirigentes, con los que Flora Cortiña, Pimentel, con Adolfo Pérez Esquivel, y vamos a acordarlo en estos días. Bien. Yo estimo que la semana que viene o la otra, más tarde, veremos ya la próxima reunión. Lógicamente las reuniones son en función de las respuestas que podamos ir teniendo, ¿no? Fresneda, mi compañero Pepe Frutos te saluda. Hola Martín, buenos días. Hola, ¿qué tal? La consulta que quería hacer es por situaciones que se están dando en otros lugares del país con pueblos originarios, puntualmente con lo que pasa con el cacique Francisco Chaile, que está preso hace más de un mes. La comunidad, su abogada, Belén Leguizamón, que integra una organización de derechos humanos de abogados y abogadas, nos decía que, bueno, ellos están pidiendo al menos el arresto domiciliario, de máxima su liberación, pero al menos el arresto domiciliario por su situación de salud, y nos decía que ustedes han intervenido desde la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Qué tipo de intervención ha tenido la Secretaría? Mi preocupación es que esté lógicamente detenido un líder como Francisco Chaile, un líder tan importante, es una autoridad, y lógicamente con todo el respeto hacia la justicia y todo el respeto hacia el proceso de investigación judicial. Yo soy abogado y sé que uno no puede inmiscuirse en cuestiones de índole procesal y probatorio, no sabemos cuál es la prueba en contra que tiene Chaile. Lo que sí sabemos es que es un dirigente que ha quedado bajo la órbita de una investigación judicial, detenido por defender su tierra. En las condiciones que se ha generado, ese episodio, son los que no podemos saber del todo. ¿Cuál es la causal real por la cual está detenido? Mi actuación fue ponerme a disposición de la justicia, mi actuación fue ponerme a disposición también de la comunidad para ver en qué yo puedo ser auxiliar y colaborar para defender a las comunidades originarias que tengo la responsabilidad. Si bien no es de competencia directa, porque es el Instituto de Asuntos Indígenas que tiene competencia directa, soy secretario de Derechos Humanos de la Nación y todo lo que son comunidades y pueblos vulnerables, actores sociales de las comunidades originarias, son del interés y de la agenda de la Secretaría de Derechos Humanos. La protección de los derechos humanos está ligado a eso, lógicamente. Y con todo respeto, y si ha cometido un hecho ilícito, tendrá que responder la justicia, pero lógicamente si está en condición de acceder a un beneficio procesal por su condición de salud, me van a tener acompañando un reclamo, lógicamente, la familia primero y la comunidad después. Martín, con respecto a un caso que no sé si están al tanto ya, pero en el día de ayer también otra comunidad, la comunidad de Aguita del Valle de Tafí, ahí en Tucumán, también denunció un ataque a tiros de personas enviadas por empresarios, la empresa Celu, un policía herido y un intento de usurpación de su territorio. ¿Ustedes están al tanto de esto? Y pregunto también porque por ahí la duda es saber si, como explicabas recién, es muy limitada la posibilidad de intervención de la Secretaría de Derechos Humanos o si efectivamente tiene algún poder de acción, además de lo que tenga que ver con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y los organismos de los gobiernos provinciales, ¿verdad? Sí, miren, a ver, yo intervengo en la medida que evalúo si mi intervención es pertinente, ¿sí? Que corresponde. O si me piden la intervención también. Lo de Tucumán no lo conozco, me estoy enterando por usted en este momento. El episodio, yo estoy justo en Salta, con el Consejo Federal de Derechos Humanos y también por un tema de asuntos indígenas que hemos tratado con la ministra, que lo estamos resolviendo. Los conflictos territoriales en Argentina con respecto a la aplicación del 26.170 son conflictos existentes, son conflictos que generan tensión, y generan tensión porque son choques culturales, son intereses diversos. Desde el gobierno nacional se promovió la sanción de esta ley que impide los desalojos de las tierras que tienen ocupación pública actual, tradicional de comunidades originarias, y lógicamente la aplicación de esa ley genera conflictos. Nosotros vamos a estar junto con el INAHI defendiendo a las comunidades originarias cuando pretendan algunos sectores incumplir con la ley. Por lo tanto, yo tengo una dirección, he creado una dirección de asuntos indígenas, de protección a los actores sociales en materia de asuntos indígenas. Por lo tanto, voy a tomar intervención cada vez que hay un conflicto indígena de comunidades campesinas. Yo intervengo y siempre muy respetuoso de los procesos judiciales, porque lógicamente se dan conflictos, se dan controversias en las cuales si está la comisión de hechos ilícitos, lógicamente no tiene que respetar mucho a la justicia, pero eso no quiere decir que uno no pueda darles la contención, el asesoramiento y el cuidado también. Fresneda. Son disputas territoriales, no estamos hablando de personas delincuentes, eso es lo que yo me refiero. Son personas que muchas veces superan un límite en defensa de su territorio. Para hablar de otro tema que también nos ocupa a nosotros como radios comunitarias y tiene que ver con lo que pasó después de un día histórico para todo el país, el día de la movilización por Ni Una Menos. Desde la Secretaría se tomaron acciones inmediatamente, ya se venía trabajando por supuesto, pero Antes. Uh-huh. Nosotros anunciamos la creación del registro nacional de femicidio antes del 3 de junio. Fuimos muy respetuosos, porque siento una política pública, uno no puede andar inaugurándola sin encontrar resultados. Nosotros venimos con la doctora Ana Oberlin trabajando hace más de un año sobre la construcción de este herramienta. En definitiva es una herramienta que tiene como objetivo tener datos cualitativos y cuantitativos. Cuantitativos para realmente hacer los aportes necesarios en el diseño de políticas públicas que sean lo más eficientemente posible para prevenir estos hechos lamentables que son femicidios, que son hechos o hechos de violencia de género por razones que lo indica la ley, digamos, razones de odio, razones de desprecio al género, odio al género. Estoy hablando del inciso 4 y el inciso 11 del artículo 8 del Código Penal. Y te quiero decir que estamos trabajando ya desde hace tiempo en lo cuantitativo, porque tenemos que tener las cifras de lo que en Argentina está sucediendo con un fenómeno que no es novedoso, no es nuevo, desde siempre. Y no estamos peor que antes. Lo que pasa es que estamos en mejores condiciones de diseñar políticas públicas. Y en relación a lo cuantitativo, es el instrumento necesario para, te vuelvo a decir, para diseñar las leyes nacionales y provinciales para prevenir el femicidio. Porque no toda la muerte de una mujer es femicidio, en función de lo que dice el Código Penal, ¿sí? Por lo tanto, hay que trabajar también lo cualitativo. ¿Qué quiere decir eso? Trabajar el contenido de la prueba. Desde el primer momento del iter criminis, o sea, desde el primer momento el hecho ya consumado, tenemos que ver quiénes son los funcionarios, de qué perspectiva actúa la policía judicial o el sumariante o el ayudante fiscal al momento de recolectar la prueba. Tenemos que ver si había o no había antecedentes de hechos de violencia. Tenemos que ver si esos antecedentes tuvieron curso. Tenemos que ver también la información en relación a la violencia de género en el primer noviazgo, en una etapa difícil que es también parte de la juventud. Entonces, bueno, estamos trabajando sobre eso. Ayer justamente firmamos un convenio con el Superior Tribunal de Justicia de Salta en el marco del Consejo Federal, y vamos a estar firmando convenios de cooperación como auxiliares de la justicia para trabajar todos estos aspectos, ¿no? Martín, otra de las labores importantes de la Secretaría es la participación en los juicios por crímenes de la última dictadura, y una dificultad con la que evidentemente se están encontrando los familiares, los organismos que vienen hace décadas luchando por verdad y justicia, es que se avance de la misma manera que se está avanzando contra los militares, los uniformados y algunos agentes de inteligencia, con los cómplices civiles, con los empresarios. Ha habido algunos intentos, algunas instancias de reunión de distintos organismos y con participación de la Secretaría. ¿Qué pasa que esto no avanza? ¿Qué pasa que no se pueden lograr las respuestas de la justicia para que se avance contra los cómplices civiles? En muchos casos avanzó, ¿eh? En muchos casos se avanzó, lo que sucede es que también nos hemos encontrado con una serie de fallos judiciales que tiraron por el piso la expectativa de que se avance sin investigar seriamente lo que sucedió. Básicamente el caso Blaquier, el caso Massot, casos que tienen que ver con incluso con complicidades judiciales. Papel prensa. Y papel prensa, si ni me alejo, papel prensa que lo estoy llevando casi personalmente en este caso, y no estamos teniendo una respuesta. No es falta de prueba, la prueba es suficiente como para al menos avanzar, y bueno, yo creo que tiene que ver con un reclamo social, tiene que ver con una suerte de visión de lo que ha sucedido en la Argentina por parte de la justicia, y bueno, la justicia no quiere avanzar con un nivel probatorio el cual existe. Evidentemente está exigiendo más pruebas. Muchísimas también. Gracias por esta entrevista, Martín. No, con todo gusto, otro día. Seguimos en lo que te necesito. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Estábamos hablando con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda.